Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado 3 de junio. Ya afortunadamente con algunas lluvias arranca la temporada de huracanes oficialmente, aunque ya tenemos ahí la primera tormenta tropical que está enfrente de las costas de Guerrero y Oaxaca, que nos va a traer nubosidad, pronosticadas lluvias. Qué bueno que empiecen las lluvias para que a ver si nos aminora un poco el calor. Pero por lo pronto, quédese con nosotros. Esta es la emisión número 2741 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Tarde de especialistas me acompañan en esta tarde aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios. El licenciado Mauricio Porter, él es el director de cuentas especiales de Adibor. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, por permitirme estar aquí nuevamente. Buenas tardes al auditorio. Gracias por acompañarnos y acompañarnos en este sábado por la tarde. ¿Cómo te va con el calorcito? Ahí va. Muy rico, ¿no? Ya la verdad es de que el calorcito siempre ayuda, siempre ayuda. A mí me encantan los días soleados. A veces exagera un poco el señor sol. Pero bien, no hay nada de estar un poquito en la sombrita, en la brisita, junto con una buena hielera. Claro, cargada. Cargada. Como debe de ser. ¿No? Con unas coronas, con unas montejos bien frías. Como debe de ser. Como así debe de ser. Quédese con nosotros, tenemos un programa, como siempre, tratamos de traerle a usted información, tips, consejos, testimonios, para que podamos, pues simplemente ser mejores empresarios, mejores empresas. Mire, tener una empresa es importante. El tema de hoy no nada más es vender, requiere que usted esté muy cerca de su cliente, que mantenga una relación con su cliente, que le dé más que solo un producto o un servicio. Hemos hablado mucho ahora de las condiciones del marketing digital. Adibor es una de las empresas pioneras de marketing digital a nivel nacional, ¿no? Es correcto. Y bueno, vamos a platicar de eso. El vender a través de estrategias online puede ser un reto por no existir algo físico o tangible. El marketing ha revolucionado, el mundo digital ha revolucionado el marketing, Mauricio. Totalmente, la era digital le dio la vuelta en un completo círculo, por así decirlo, al mundo de la publicidad, al mundo en que nos comunicamos. Es muy interesante porque la gente estaba acostumbrado a trabajar con estrategias en lo que conocemos como ATL. ¿Qué es ATL? Pues el ATL es la conocida ahora publicidad tradicional, que es televisión, radio, espectaculares y prensa, ¿no? Y en ningún momento, yo me acuerdo que cuando empezaba la era digital, era como, ay, sí, no trabajemos en digital, ¿no? O digital era el último punto, las campañas digitales era como, pues sí, vamos a tener una campaña digital ahí muy pequeña, bueno, una inversión muy, muy baja, y es estar por tenerla por tener, ¿no? El digital antes era chatear, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si tú podías, yo recuerdo hace, pues qué te diré, en el 2001, 2002, estaba yo empezando a dar mis primeras sesiones de coaching, y una empresa que vendía productos, implementos para computadoras. Y yo recuerdo que estuve trabajando con el grupo de ventas de esta empresa y uno de los chicos lo regañaban porque vendía, o sea, ellos vendían por teléfono. Okay. Tenían la costumbre, como le distribuían a otras empresas que vendían computadoras, ellos vendían todos los discos duros, disco, todos los implementos de computación los vendían ellos. Y entonces a un muchacho siempre lo regañaban porque chateaba, pero era el Messenger, ¿te acuerdas del Messenger? Claro, claro. Todavía existe, sí, ¿no? Messenger. No, ya lo El Messenger como tal, el original, ya se murió. Ahora, por ejemplo, existe el Facebook Messenger. Ok. Pero ya el Messenger tal cual, que era el... Y yo me acuerdo que él empezó a contactar, a decirle a todos sus clientes que se conectaran con él en Messenger. Y empezó a vender, él empezó a hacer sus productos, sus primeros flyers que mandaba por Messenger. Wow. Y entonces nosotros hicimos el estudio del caso de ventas y dijimos, oye, pues no les prohíbas que chaten. Un pionero, claro. Era un pionero, el chavo este. Y todo mundo empezaron a utilizar el Messenger y vendían por Messenger. Te estoy hablando del 2001, 2002, por ahí así. Y fíjate que tan fue un visionario que ahorita uno de los medios principales de comunicación para ventas y pedir informes también es el WhatsApp, que es, digamos, es una evolución mejorada del Messenger, ¿no? Correcto. Y a mí se me hace increíble porque desde que si vas a pedir algo de comer, ya te dicen pídelo por Messenger, ¿no? O sea, yo me acuerdo que los primeros restaurantes, taquerías, sinceramente, que vi... Era servicio a domicilio, pídenos a través de Messenger. Y dije, wow. Ok. Y empecé a analizarlo y dije, es por algo lo que están teniendo. Oye, ¿cuál es el menú? ¡Pum! Te mandan el menú. JPG con el menú, ya lo revisas todo. Ya sabes qué vas a pedir, te mandan los. Y todo se ve a través de Messenger. No me extrañaría que el día de mañana Messenger empiece a permitir pagos a través de Messenger. No me extrañaría ni tantito que quieran un formato en el que puedas realizar compra de productos a través de Messenger. Es una herramienta que a nuestros clientes en Adibor les recomendamos muchísimo también para pedir informes, ¿no? En el caso del sector de construcción y bienes raíces, nos ha funcionado muchísimo tener ese punto de contacto para residenciales, ventas residenciales o fraccionamientos. Es, ok, a través de Messenger piden informes. Y ha sido un canal primordial, un canal muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque pueden escribir en cualquier momento, ¿no? Y en cambio, hacer una llamada telefónica, pues sí necesitas tener un momento de privacidad, un momento de espacio donde no haya ruido para poder entenderle y tener que anotar. Pero si tú lo pides por Messenger, por el WhatsApp, pides informes por WhatsApp, en el momento te responden, te envían toda la información y tú ya tienes la información guardada. No tienes que escribirla, no tienes que irte a un lugar, lo puedes escribir en cualquier momento, desde la comodidad de tu baño si quieres. Claro, claro. Puedes escribir en cualquier momento y ellos te dan la respuesta. Es una gran herramienta de comunicación en Messenger. Que bueno, el Messenger es lo que empezó. Yo también recuerdo que en telefonía celular, cuando empezó el SMS, el Short Message System, como que no era también algo muy bajo, sobre todo porque utilizaba muchos recursos del ancho de banda en aquella época cuando empezó la telefonía celular. Hoy, gracias a la optimización del uso del ancho de banda, del canal de voz, es factible. Mandas videos través de WhatsApp, ¿no? Yo me acuerdo que en un inicio, cuando empezaron los mensajes de texto sin necesidad del internet, las propias compañías no sabían ni cómo cobrarte. O sea, yo me acuerdo que mandaba mensajes y era así, ¿para qué es esto, no? Y probaba con los teléfonos análogos, o sea, viejitos. Y a mis amigos le llegaban y empezamos nosotros a ver esto, y al principio no tenía costo porque las propias compañías de teléfonos no sabían ni cómo cobrar, no sabían ni cuánto iba a tener. Es correcto. Y empezó a crecer tanto que ya ellos empezaron a cobrar por mensaje enviado, ¿no? Que era más barato que una llamada telefónica. Correcto. Bueno, hoy ya las líneas celulares te dan un paquete determinado de mensajes. Exactamente, ¿no? Que ya existe un paquete determinado de mensajes para la gente que llega a comunicarse a través de mensajes de texto, porque estoy seguro que el 90% de la población mexicana se comunica en mensajes de texto a través del WhatsApp. Pero WhatsApp, la diferencia de los mensajes, WhatsApp es una aplicación. Es una aplicación, exactamente. ¿No? Es una aplicación. Y que corre en una página web, me puedo imaginar. Es una aplicación digital que corre a través de una página web, ¿no? Que se conecta a través de usa el ancho de banda de internet. Correcto. Para poder trabajar. Y la verdad es que los mensajes de texto no. El mensaje de texto, mientras tengas saldo, lo puedes escribir. Aunque no tengas internet, aunque no tengas conexión Wi-Fi ni nada, tú puedes escribir y mandar y recibir mensajes de texto. Pero WhatsApp vino a revolucionar la parte. Todo. Y también ahora las redes sociales ya tienen, incorporaron el poder mandar mensajes, ¿no? Sí. O sea, el Messenger de Facebook. Facebook Messenger también fue una parte para mandar los famosos mensajes inbox, ¿no? Los inbox. Que ayuda muchísimo en el caso de... Uno de los servicios que presentamos en Adibor también son servicio de Community Manager. Ok. Y gran parte de del trabajo que hace el Community Manager con los clientes que tenemos es dar servicio de atención inbox, ¿no? Pues algunos amigos, quieren preguntar por ahí. De esto vamos a platicar, así es de que quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Tony Paul, que está en el control operativo en cabina en Radio Fórmula, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También gracias a la cabina de Radio de Fórmula en los Negocios, en la producción, que nos ayuda para que usted pueda escuchar este programa. Gracias también a nuestro community manager, que se encuentra en algún lado de la nube, como le llamamos, a internet, conectado para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias también a todos ustedes que nos acompañan en esta linda tarde. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya sabe dónde va a ir a comer? Mire, le voy a recomendar lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Ceiba de la Istabay. Restaurante con especialidad de platillos regionales. ¿Quiere usted una verdadera comida, auténtica comida a la yucateca? Vaya, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana, el buffet desayuno es algo verdaderamente espectacular. Le voy a decir por qué. Pide el mondongo. ¿No lo has ido a comer? Muy bueno, muy bueno. La verdad que algo espectacular, sobre todo para el fin de semana. Así es de que mañana en la mañana váyase al desayunar a Ceiba del Estabay y pida un mondongo. Así es de que dígale que escuchó en Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una Montejo bien fría. Obviamente si es horario para que usted pueda empezar a tomar una cervecita. Le voy a decir dónde está el restaurante. Estamos en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, colonia Polígono Itzimna, 200 metros de la glorieta de la Istabay y a pocos pasos de la Macro Plaza. Está muy cerquita, muy bien ubicado. Vaya para allá, es altamente recomendable echarse una comida a la yucateca, tortillas a mano. Pan también lo hacen en casa, un chilito habanero, ya sea picadito, en salsa o simplemente a mordidas. Pero la verdad que la comida yucateca en este lugar es todo un agasajo. Ceiba de la Istabay. Bien, me acompaña aquí en el estudio Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, y estamos tratando de dilucidar cuál es el marketing actual que tenemos que llevar para que nuestro negocio, pues para que demos a conocer nuestro negocio. Yo tengo una primera pregunta, Mauricio. Hay que distinguir claramente lo que es marketing de lo que nada más es publicidad. O sea, la publicidad está incluido en el marketing. Exactamente, las dos van de la mano, ¿no? Siempre he dicho, una no puede existir sin la otra. Marketing, vamos a ponerlo en términos un poquito más básicos. Marketing te dice qué comunicar en base a datos, y la publicidad te dice cómo y dónde lo vas a comunicar, el mensaje, ¿no? Por ejemplo, la parte del departamento de marketing te dice, necesitamos incrementar las ventas en el refresco de 200 mililitros, ¿no? Tenemos que incrementar las ventas en el refresco de 200 mililitros, y te da todos los datos, a qué mercado se le va a hablar y por qué. y la publicidad se encarga de ver cómo va a comunicar ese mensaje a forma de convencer al target. Claro, que de compre, lo que veo, lo que exactamente, lee. Exactamente, que compra ese producto, que compra el refresco de 200 mililitros, ¿no? Uno te dice, te marca cuál es la necesidad y el otro te da la solución, por llamarlo de una forma. Oye, y entonces en el uso de nuestra página web debemos de tener las dos cosas, toda la estrategia de marketing, o cómo le hacemos para sacarle jugo a las páginas web, porque hoy un negocio que no tenga una página web está perdiendo tiempo, ¿no? Son varios pasos. Todo marca una estrategia de comunicación. En AdWords manejamos una estrategia de comunicación, es lo principal que recomendamos a nuestros clientes, ¿no? Digamos, tenemos un Key Advisor que es por llamarlo, es un paquete que es el esencial. O sea, debemos tener una estrategia de comunicación. Recordemos que las estrategias ganan guerras, ¿no? Y la estrategia te dice, nos marca qué, quién, cómo, cuándo, por qué y dónde se va a llevar toda esta comunicación. Y principalmente nos marca quién va a decir la comunicación. Ese quién es la creación de un brand character. El dónde se va a hacer la comunicación, si sí, necesitamos una página web, o sea, es totalmente. Es lo que le llaman básico. Ahora landing page. No necesariamente. La landing page puede estar. Okay. La landing page, digamos que es una página web súper resumida y lo que nos ayuda a generar contactos para una base de datos, ¿no? Digamos, tenemos una comunicación en Facebook, una campaña en Google y esta campaña nos dirige solamente a la página. A una landing page, okay, o al sitio web. Okay. La landing page tiene toda la información resumida, es más puntual de lo que queremos comunicar, del paquete o servicio que queremos comunicar, ¿no? Y también nos ayuda a generar base de datos. Ok. A ver si te entiendo. Yo puedo estar generando publicidad, por decir algo, en las redes sociales. Ajá. Y cuando la gente entra a esa publicidad o a ese mensaje o a esa parte en redes sociales, si le da clic, se puede ir a mi página, ya le das toda la información o más puntual. Más puntual, digamos. Yo soy una agencia, una empresa que vende una refaccionaria, vamos, a una ferretería. Pero la comunicación que quiero sacar en la campaña digital es solamente hablar de esta parte, bueno, vamos a llamar herramientas. Okay, no solamente okay. Quiero comunicar herramientas, no accesorios, solamente herramientas. Entonces creo la campaña para las herramientas y creo una landing page. Que la landing page me dirija solamente a que los consumidores, una vez que le den clic, me dirijan a esa landing page donde solamente voy a estar comunicando el tema de las herramientas. Okay, pues, y esa página me dirige a mi página, a mi sitio web, el clásico que tengo. Se recomienda que toda esta comunicación esté de la mano, tenga la misma el mismo tono y manera. Y en esta landing page nos ayuda a comunicar solamente el mensaje que queremos comunicar de manera principal y nos genera base de datos, ¿no? Aunque también esto ya lo puedes hacer directamente en una fanpage. En una fanpage también. En una fanpage esto se recomienda para generar engagement y generar más contacto directamente con tus clientes. Las fanpage, principalmente en Facebook, es donde nacieron todas, es el canal principal de comunicación. Pero para una fanpage recomendamos tener también un community manager que se encargue de llevar toda la comunicación. Okay. El community manager va a estar vigilando toda la estrategia de comunicación que se lleve. ¿Por qué es importante tener una fanpage y una persona capaz que la administre? No es fácil tener una fanpage en Facebook. Cualquiera la puede crear, ¿no? El problema es manejarla. Correcto. Muchos clientes nos han dicho, yo manejo mi fanpage, ok, ¿sobre qué estrategia? No, lo que se me ocurra pongo. No, está mal. Claro, porque debe el responder otro tema estrategia. Importante hoy en las redes sociales es qué contenido estás poniendo, ¿verdad? Es muy importante. Por eso lo que decimos, ¿qué se va a comunicar? Es el contenido, es generar contenido. Este contenido va a alimentar toda nuestra comunicación a través de todos los canales que tengamos, principalmente digital. Es el que, el cómo es el tono y manera como va a ser la comunicación, ¿no? Y el dónde es dónde va a vivir tu comunicación. Redes sociales, página de Facebook, landing page, campaña digital, etcétera. Es el dónde. El por qué es tener claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienes tú? ¿Es vender? Es dar a conocer, es comunicar un producto, es comunicar toda la empresa, es comunicar solamente una marca de tu empresa, el qué. Y principalmente todo esto lo dicta el brand character, que es el quién va a dar la comunicación. O sea, porque no nada más es pensar en la venta. Tienes que educar a tu gente de tu producto. Tienes que hacer que tu gente conozca el producto y se enamore del producto tal como tú estás enamorado del producto que estás vendiendo. Toda tu fuerza de ventas, tu equipo de trabajo debe estar igual enamorado para poder enamorar a tu consumidor. ¿Qué pasa con el consumidor? Lo que es lo interesante del marketing digital es de que las campañas debes de generar contenido para que el consumidor te busque a ti, ya no para que tú lo busques a él. Correcto, porque él ya está cansado, correcto, de que lo busques, ya está cansado, ya está hastigado. Es como esa chica que ya está cansada de que le estás aventando el perro. Entonces tienes que cambiar. La guapa de la escuela. Exactamente, está... tienes que cambiar tu estrategia al decir, bueno, voy a hacer cosas que le generen contenido que ya me busque. Un ejemplo. Ya no le voy a estar aventando flores, ni le voy a estar dando cartitas de amor, ni nada, ¿no? Ni aventándole indirectas. Sino, a ella le gusta que leas, me voy a poner a leer para que ella vea que estás leyendo. A ella le gusta la música clásica, me voy a poner a escuchar música clásica, igual la música clásica, para que ella me voltee a ver. Es generar contenido que ella le interese, pero sin que ella, y que ella se acerque solamente a ti, solita. Y ya que se acerca a ti, entonces ya le enamoras, ¿no? Ya que está enamorando, o sea, ya le plantas el beso. ¡Qué buen ejemplo acabas de poner! La verdad me gusta mucho. Para el manejo de las páginas web y las redes sociales. Exacto. Vamos a seguir platicando de esto. No se vayan, ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Lindo fin de semana, es crioterapéutico para evitar el bochorno. Cargue usted hielera bien equipada para todos lados. Esa es la propuesta aquí de Fórmula de los Negocios. La crioterapia tiene que estar vigente los fines de semana. Gracias por acompañarnos. National Soft, déjeme decirles, una empresa yucateca 100% dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones a través de la revista InfoChannel como preferidos del canal. La marca preferida en control de asistencia, esta aplicación On The Minute, desarrollada por NationalSoft, es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor información en el control y en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier organización. Mire, le voy a dar la página para que usted se comunique con NationalSoft. Diga que escuchó Fórmula de los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de la aplicación. Métase a www.ontheminute.com.mx y verá de lo que le digo. NationalSoft. Una empresa 100% yucateca que está trascendiendo fronteras muy importantemente. Así es de que contacte con ellos. Me acompaña aquí en el estudio el licenciado Mauricio Porter. Él es el director de cuentas especiales de Adibor. Así es de que estamos platicando sobre estos temas importantes del marketing. ¿Qué tipo de marketing tenemos que realizar hoy con relación a que nuestra empresa, pues la demos a conocer? Estos tips, ya hablamos de lo importante de la página web, del contenido. Ahora, la publicidad, Mauricio, las plataformas más populares para invertir y hacer publicidad, porque ya se hace hoy, es Facebook y Google. Exactamente. Yo no sé si WhatsApp lo vaya a empezar a hacer más adelante. Estoy seguro que WhatsApp va a empezar a crecer en esta parte y tiene que ser muy, muy cuidadoso con lo que va a hacer en dos sentidos. Puede empezar a hacer campañas publicitarias a través de WhatsApp sin que sea molesto, intrusivo, ¿no? Porque uno de los éxitos que tienes es de que no tienes publicidad ahí. Estoy seguro que lo va a empezar a hacer en cierto punto, pero tiene que ser muy cuidado cómo va a ser la comunicación y la publicidad que va a hacer, porque te va a llegar un punto en el que te va a afectar y te va a molestar, ¿no? Va a ser muy interesante cómo va a empezarlo a manejar. WhatsApp. Estoy seguro que en cualquier momento lo va a empezar a manejar. Platicamos, ¿por qué es importante tener una campaña? ¿Por qué es importante invertir en los medios? Ok, ya tenemos nuestra página web, que la cual va a contener toda la información que tengamos. La información básica que queramos comunicar. Recordemos que menos es más, ¿no? No vamos a saturar. Okay, la página web tiene que tener un buen diseño, una buena navegación, una buena experiencia y tener solamente los contenidos esenciales que queremos comunicar para que la gente no se salga de la página y le dé flojera. Tenemos nuestra fanpage, ya tenemos al community manager que se va a encargar de darnos comunicación, de dar la comunicación y darle seguimiento y respuesta a toda nuestra comunicación. Ya habíamos hablado anteriormente lo importante que es tener un community manager. Ahora, ¿qué más falta? Ya tenemos la página web, ya tenemos nuestra fanpage. ¿Qué más? Hay 20,000 páginas web, hay 20,000 fanpage. ¿Cómo hacemos de que la gente nos conozca? ¿Cómo sabemos que la gente, digamos, estamos aquí? Por eso se crea una campaña digital. Una campaña digital es anunciarnos directamente en Facebook, tener campaña en Facebook y en Google. Tú puedes seleccionar en Facebook y en Google a quién le diriges el mensaje o el contenido, lo que estás haciendo. Es maravilloso la segmentación que existe en Facebook. O sea, tú puedes segmentar por nivel socioeconómico, por sexo, religión, edad y ubicación, entre otras cosas, ¿no? Yo puedo segmentar hasta cierto punto que llegue la comunicación, dirigir especialmente a una cuadra. A ese punto. Puedo hablar a todo el mundo, me puedo ir por país, por región, por ciudad, por poblado y hasta por cuadra y colonia. Eso lo hace Facebook. Eso lo hace. O sea, tú seleccionas el Facebook. Yo voy seleccionando a quién le quiero hablar. No me interesan los hombres, no le hablo a hombres. No me interesan los niños, no le hablo a niños. Me interesan las mujeres de entre 15 y 35 años, le hablo a mujeres entre 15 y 35 años. De nivel socioeconómico medio-alto, voy dirigidamente a nivel socioeconómico. Es impresionante, entonces, la plataforma de Facebook, porque te permite hacer esa segmentación tan exacta. Tan puntual, es con bisturí, casi casi como se puede hacer, ¿no? Por eso es importante comunicar este mensaje, ¿no? Por eso es importante tener una pauta, una campaña en Facebook, campaña digital en Facebook. Correcto. Decimos a quién le vamos a hablar. Ahora, por otra parte, la campaña en Google es el buscador más grande que existe, ¿no? La gente, o sea, ya, olvídate de la sección amarilla, olvídate de todo eso. Ya la gente busca lo que... Todavía existe, ¿no? La sección amarilla. Mi mamá creo que tiene unas en su casa empolvadas y no sé para qué las tiene. Ya nadie la... Bueno, nadie usa ya los teléfonos, maestro. O sea, se me hace absurdo que no se ha adaptado la sección amarilla como debió de haberse adaptado. Se me hace absurdo como no se adaptó. En el mismo caso que la guía roji, fueron los reyes en su área y nunca se adaptaron. Ok, tenemos toda esta información. ¿Qué hacemos con Google? ¿O qué Google nos ayuda a seleccionar las palabras? Bueno, nosotros le diremos a Google qué palabras tenemos que queremos seleccionar para comunicar. Déjame, te pregunto, ¿esas palabras tú las tienes que poner en el texto de tu web? Exactamente. Para que te encuentre Google. Es correcto. Okay, el texto y el contenido que generemos, por eso es importante generar contenido hasta nuestro sitio web, ¿no? Correcto. Facebook te ayuda hasta búsqueda de palabras e imágenes. Yo quiero poner, pongo ventiladores y hasta me paso un ventilador que tengo. Por ejemplo, yo estoy anunciando estoy anunciando casas, ¿no? Hice un reportaje en mi blog acerca de ventiladores y la importancia de tener ventiladores. Y hasta por la imagen pueden llegar a mi página, hasta por seleccionar la imagen pueden llegar a mi página. Que es importante también seleccionar las palabras, te ponen las palabras clave que seleccionar. Vamos a ponerte casa en Mérida con alberca. Ok. Y me selecciona una casa en Mérida con alberca. Todos esos puntos me los selecciona. Tal cual los ponga. Y son así las palabras el buscador clave. Encuentra esas palabras en las páginas y te las pone en tu pantalla. Y me las va a poner en la pantalla, ¿no? Y me ayuda el buscador. También tiene mucho que ver el posicionamiento, es qué tal tiene el diseño de tu página web, si tiene buen diseño tu página web, si es amigable al navegar, si la gente entra y navega bien. O sea, son varios factores los que te ayudan a tener. Por eso es importante tener estas dos comunicaciones, invertirle bien en estas dos campañas. Porque tienes tu página web, perfecto. Tienes tu fanpage, perfecto. Ahora dime cómo va a ser la gente que tienes una página web. Correcto. Necesitas generar una campaña que la gente conozca tu página, entre a tu página web, hacerlo saber. Oye, otro de los elementos en el marketing digital, tradicionalmente, pues fue el correo, el mailing, el mandar correo. Yo recuerdo que el mailing, pues fíjate, yo lo llegué a hacer, yo ponía mi computadora conectada a una línea telefónica y le había cargado un software a mi computadora. Te estoy hablando del 2001 o 2002. Sí, claro. Y yo le conectaba a mi computadora la línea telefónica y en mi computadora tenía yo una aplicación, un programa que mandaba faxes. Ok. O sea, yo tenía un CRM que le decía, esta carta quiero que se la mandes a todos estos números telefónicos de fax. Y personalizaba, el CRM personalizaba la carta, ponía el nombre, marcaba el teléfono de fax y zoom, mandaba el fax. Y mandaba automáticamente todo. Yo ponía en la noche, llegué a mandar hasta 5,000 faxes en una noche. Lo malo es de que, pues en las noches casi muchos faxes estaban apagados. Sí, sí, unos días, los pocos los dejaban prendidos. Pero ahí ese era el mailing, ¿no? Exactamente, el... Mira, me pasa algo con el mailing. Ahí me han tocado algunos millennials que me dicen, ah, el correo ya es, ya murió. Mucha gente piensa eso. Mucha gente tiene esa mentalidad, ese pensamiento erróneo, quiero aclararlo. Yo veo, sí, muchos medios tradicionales están falleciendo, no es lo que era antes. Pero yo tanto el correo como la radio siento que es algo que va a existir siempre, ¿no? Correcto. Y son segmentos parecidos. La radio siempre va a existir, porque la radio es, a diferencia de la tele, te conecta, te escuchas el contenido que tú quieres escuchar, a quien tú quieres escuchar, y estás mucho tiempo vendido en el carro, ¿no? Y escuchas la música sorpresa, escuchas los éxitos a través del radio, por ejemplo. Pues interesante. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Y después de, y bueno, pues a los que nos estén escuchando en el Estado de México, porque también ya saben que este programa lo pueden escuchar a través de internet. Y la extensión del programa ha sido impresionante. Nos escuchan gente desde España, Alemania, de Oaxaca, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos. Bueno, la lista cada vez va creciendo, así es de que la cobertura de Fórmula en los Negocios, pues ahora es global, gracias a la internet. Métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, vaya a la pestaña que dice escuchar en vivo y ahí nos puede tener en vivo a través de su computadora, a través de internet. Déjeme darle una recomendación. Mire, hablando de ventas, hablando de marketing, nosotros vamos a dar un taller, Mejora tus ventas con coaching. ¿Qué le parece aprender a vender con herramientas de coaching? Este taller lo vamos a dar el sábado 24 de junio a las 9 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde. Son 4 horitas donde usted va a aprender y va a tener las mejores herramientas de coaching para ventas. Créame, muy aplicadas, muy efectivas. Así es de que aplicar herramientas de coaching en ventas lo puede usted aprender el sábado 24 de junio de 9 a 1. Vamos a estar dando este taller en la Escuela Bancaria y Comercial, que está en la calle 56, número 330B en Ichipna. Muy fácil, de la Glorieta de la Patria, Monumento a la Patria. Toma por donde estaba el Chedraui, a un lado va hasta el fondo y ahí va a llegar a la Escuela Bancaria y comercial. No pierda usted la oportunidad de inscribirse. Es cupo limitado y se van a acabar los lugares. Te voy a dar el teléfono 99 91 22 47 16, o métete a nuestra fanpage y dale click a nuestro anuncio de Mejora Tus Ventas en Coaching, y lo vas a poder hacer en la inscripción en línea para que te dirija a nuestra land page, a nuestra web, para que puedas encontrar toda la información y te puedas inscribir. Hágalo ahora, de veras, déjeme decirle, se van a acabar las inscripciones, es cupo limitado. Le repito, sábado 24 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Mejora Tus Ventas con Herramientas de Coaching. Yo lo voy a impartir, así es de que nos vamos a dar una buena divertida. Acuda con nosotros. Bien, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, esta agencia de marketing digital. ¿Con qué cerramos, Mauricio? ¿Qué otras herramientas en el marketing digital podemos utilizar para dar a conocer nuestra empresa? Yo haría mucho hincapié en generar contenidos. Teniendo todas las herramientas, ¿y dónde vamos a comunicar los contenidos? A través de nuestra fanpage, a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales. Ahí es donde vamos a estar, y a través de nuestro sitio web. Ahí es donde vamos a estar generando contenidos. Y sinceramente los invitamos a invertir la cantidad que ustedes puedan. Se recomienda una inversión mínima para campaña digital. Aproximadamente, yo recomiendo unos 20,000 pesos para empezar mensualmente. Oye, se me hace barato. La verdad es que es muy barato, ¿no? Y empezar a ver resultados. Es muy importante dar buen servicio. Porque luego hemos tenido casos de que con una campaña mensual ellos reciben aproximadamente, vamos a poner un promedio de 200 contactos, 200 clientes, y luego un tema de, oye, es que no cerramos ningún prospecto, o cerramos pocos prospectos de los que teníamos pensado. Y ahí es cuando le recomendamos, ojo con la fuerza de ventas, ¿no? Correcto, yo la, creo que la labor aquí es llevar los clientes, como decimos, llevamos los clientes hasta sus puertas, ¿no? Ese es el paso más importante. Entrando, pasando la puerta, ya depende mucho de ustedes. De ventas, el claro, servicio, el precio, la atención, todo depende, todo eso suma. Por eso lo que dijiste al inicio del programa me gustó. La fuerza de ventas debe de estar integrada de tal manera en la experiencia online, y en la experiencia del producto, en la experiencia del servicio, porque la gente, oye, eso es lo que buscamos, ya no nada más es dame las características del producto o dime si está bonito. No, ahora es más. Hay 20,000 productos en el mercado, y recuerden que ustedes tienen una empresa y hay otras 8 personas que tienen el mismo negocio y que tienen el mismo objetivo. ¿Cómo van a escoger el tuyo? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer el diferenciador? ¿Cómo vamos a diferenciar? Antes, tú, simplemente, le pasa a todas las marcas. Tú te paras en el anaquel y quieres comprar leche. Había 2 marcas de leche. 2 marcas nada más. Ahora te paras en el anaquel y ves 20,000 tipos de leche diferente, de 20,000 marcas de leche diferente. Entonces es, ¿what? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo elijo esa marca? Y todos los esfuerzos de comunicación que me hicieron llegar, que se invirtieron para llegar a ustedes, por un mal servicio o por una mala estrategia de precios, que ya es de eso, ya depende de la empresa, de la propia empresa, nos puede afectar, ¿no? Y es ojo con eso, ¿no? En Adibor siempre recomendamos que también se brinde un buen servicio, que las marcas y los clientes venden un buen servicio a sus propios clientes, ¿no? Por supuesto. Nuestras labores y logramos objetivos, llevamos leads y contenidos y clientes para pedir informes a las puertas de su negocio, ¿no? O que genere un primer contacto con ustedes. Depende de ustedes el siguiente paso, ¿no? Y fíjense, amigos, ahí es en donde está la clave para que integren a la fuerza de ventas con los esfuerzos de marketing. Que tiene tradicionalmente están separados, ¿no? Tradicionalmente están separados. Y la fuerza de ventas está menospreciada. O sea, y compártanles esa pasión por la marca, compártanles los objetivos de venta, motívenlos, den acérquense a personas que den cursos de atención y servicio al cliente, ¿no? A mí me ha funcionado mucho el ofrecer esos cursos de atención y servicio al cliente. Yo tengo 10 años en el medio de la publicidad y debo tener como 20 años en el área de servicio y atención al cliente. Entonces, en este caso yo he dado capacitaciones, las empresas se han acercado conmigo: oye, Mauricio, me encanta como el servicio que nos das, tú das, pues, das cursos, das pláticas, das todo esto, y claro, adelante, ¿no? Acérquese a las personas que pueden dar esa capacitación y el servicio de cómo atender a un cliente, cómo hacer feliz a tu cliente. Pues te vamos a invitar al taller de ventas para que nos des una pequeña... Perfecto, ¿no? Encantado de la vida. Marketing, porque amigos, lo que dijo Mauricio es fundamental en las ventas. Si el marketing está muy bien, ya te trajo a todos los prospectos a tocar a tu puerta y tú no le das seguimiento. Exactamente. Déjenme decirles una estadística que vi hace muchos años, que los clientes, los prospectos, se mueren en el 90% por falta de seguimiento. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que es la falta de efectividad del departamento de ventas. Nosotros recomendamos, una vez que se inicia el primer contacto con cliente, sea vía web, sea vía teléfono, sea en la vía que sea, tener una respuesta máximo de 10 horas. Pues sí. Máximo de 10 horas. Y 10 horas, estás hablando quizá de una noche al día siguiente. Exactamente, si me llegó a las 6 de la tarde y ya me fui, y no me quiero quedar 20 minutos más o 15 minutos más para atender a este cliente. Ok, no pasa nada. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, 9, acabas tu negocio, ya debe estar en contacto con él resolviéndole su duda. Oye, Mauricio, ¿dónde los pueden localizar a ustedes? Los pueden encontrar en mi correo, es mauricio@adibor.com. Hay cualquier información directamente contigo. Conmigo ven y con gusto podemos platicar y ayudarles. Y aquí también escúchenlo, cada 15 días platicamos con Mauricio. Estamos y con Fernando. Feliz de la vida. Aprendamos sobre esto de marketing. Bien, amigos, gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Mauricio. ¿Nombre de qué? Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. Gracias por acompañarnos. Espérenlo dentro de 15 días, que lo más seguro le vamos a traer otro tema sensacional. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.